Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental Parade del director francés Olivier Meilhan se proyectará el 10 de junio a las 19:30 en la Alianza Francesa. En la cinta se narra la historia del actor y director circense Fabrice Champion, quien queda paralítico por un trágico accidente, pero él no se da por vencido y vuelve a enseñar a los jóvenes artistas de la Escuela Nacional de Circo de Rosny. Luego de la proyección se efectuará un foro con la presentación del director. Internacionales. Puerto Rico. El Instituto de Cultura Puertorriqueña celebra próximamente 60 años de creación y lo festejará con varias actividades que se realizarán el 27 y 28 de junio en la capital, San Juan. Se efectuarán conferencias, talleres, ferias de artesanías y arte sobre papel, presentaciones musicales, actividades para niños, así como un homenaje a gestores y entidades culturales que forman parte de la historia de ese centro. También se entregarán los premios nacionales de literatura que otorga cada año el mencionado instituto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.